anunciábamos para este próximo sábado la fiesta de la resistencia en Radio Panamericana. Cerramos el año con una gran actividad, muestra de fotos, habrá música en vivo, habrá un buen buffet y el encuentro amable y amigo de los amigos. Este sábado a las 19 horas en nuestra sede social, en Argentina 1050 de Huerta Grande, fiesta de la resistencia, cierre del año en Radio Panamericana. Y vamos a tener, como decíamos, lo que va a ser la muestra de fotos, parte de los atractivos fundamentales, principales de esta actividad, muestra de fotos que fue promovida por un comunicador de esta casa, por Marco Sierras, que conociendo la importancia de este tema, decide venirse desde Buenos Aires para venir a hacer cobertura de fotos a los incendios que se desataron en septiembre de este año aquí en el norte del Valle de Punilla. Por ese motivo, surge la necesidad, la iniciativa de parte de Marcos y de otro colega, Miguel Camaño, de venir a sacar fotos, a recorrer los incendios, a ver qué ha pasado, a tratar de hacer un registro y con ese registro, de alguna manera, poder concientizar, llevar a la reflexión la situación que se da en nuestra provincia con los incendios y la necesidad que hay de que, bueno, de que se pueda empezar a revertir esto. Por eso, como motivo para el encuentro, como motivo para que se puedan ver, se convoca a esta actividad que será entonces el próximo sábado a las 7 de la tarde, en la que se estará realizando esta muestra, Lo que el fuego nos dejó, Lo que el fuego se llevó, muestra fotográfica de los incendios, a cargo de Miguel Camaño y de Marco Sierras. Por eso queríamos invitar a Marco. No sé si estás ahí, Marco, ¿me escuchás? Bueno, queríamos que nos cuente un poquito cómo fue que se motivó esto de hacer la muestra fotográfica y cómo fue la experiencia, qué es lo que van a ver el sábado quienes visiten la muestra que se va a hacer en la radio. Y en otros lugares del país, por supuesto, son recurrentes, pero en Córdoba en particular tiene la característica que prácticamente no hay año donde no se desarrolle, no se desate, como decimos quienes vivimos allí, un foco o dos focos o múltiples focos de incendios en distintas regiones, ¿no? Que no son fruto de la casualidad, sino de la mano humana. En muchos casos suele ser por impericia, por mal manejo del fuego, y en otros casos totalmente intencionado. Entonces, nos comunicamos en el pleno de los incendios, en el momento que pudimos también, porque nosotros tenemos otras actividades, e ir a Córdoba a hacer la cobertura no era sencillo, así que en el momento que pudimos viajar, coordinamos, viajamos y fuimos a hacer esa cobertura, ¿no? Como para documentar lo que estaba sucediendo, en particular, no en sí el tema de las llamas, que también, por supuesto, se cubrió, sino lo que dejó, ¿no? Cómo quedó el suelo, cómo quedaron las viviendas, cómo quedaron las sierras, y también con un fuerte foco, casi te diría el eje principal, en el tema de la conformación de las brigadas y cómo actuaron las brigadas, sobre todo la parte de Punilla Norte. Ese es ese es desde donde se vio, por decir de alguna manera, los incendios, ¿no? Desde nuestra mirada, desde nuestra herramienta que es la cámara, pues justamente mirar desde el lugar donde estaban los y las brigadistas, ¿no? Que han puesto absolutamente todo, arriesgando sus vidas, incluso en muchos casos con escasos elementos para combatir el fuego, que no es sencillo en la sierra, como todos sabemos. Ya han habido casos realmente terribles de que se los envolviera el fuego unos años atrás, así que, bueno, realmente un trabajo súper valorable y en buena medida hicimos poco ahí para mostrar ese trabajo realmente desinteresado y desprendido, incluso arriesgando su propia vida, y no solamente la cuestión del fuego, sino incluso arriesgándose a tener causas a nivel penal por parte de la provincia de Córdoba, acusándolos de casi cualquier cosa, ¿no? La fotografía, que es como un retrato que permite de alguna manera eternizar un instante, ¿no? Tan diferente a otra clase de registros. Bueno, en tu caso, vos, Miguel, son fotógrafos y pueden generar eso, ¿no? Que la foto te lleva a un instante, a un momento, y después en la exposición, en la muestra, cómo podemos rememorar esos momentos y encontrarnos en ese instante en el que estamos como recuperando esas imágenes. Sí, la idea es que se puedan ver las imágenes que hemos podido hacer en esos momentos tan terribles, pero también de, a su vez, terrible por la situación que se estaba pasando, pero también de absoluto compromiso y solidaridad, ¿no? Entonces, rescatar también, o por lo menos el intento de rescatar ese desinterés en las de las brigadas, ¿no? De poder hacer un gran trabajo para la comunidad, para sus comunidades, para sus vecinos y por supuesto para ellos mismos, porque también son parte de la comunidad. Pero no solamente eso, porque también hubo brigadistas que vinieron de otras partes del país y que fueron a dedo, a tucumanos, por ejemplo, y tucumanas que fueron a dedo para ir a cubrir los baches o para ir a reemplazar a otros brigadistas que ya estaban completamente agotados y se volvieron a dedo, ¿no? Eso fue realmente estremecedor y una muestra de grandeza, de solidaridad, que en línea general pasa desapercibido y que está en el subsuelo, ¿no? De ese manto de solidaridad y que muchas veces no se ve. Y así como los tucumanos, hubo otras brigadas que vinieron de otros lados, de otras provincias, que no, absolutamente de manera desinteresada, y en la mayoría de los casos, como te digo, lo hicieron a dedo y se volvieron a dedo, ¿no? Y qué importante también eternizar esos momentos cuando pasa el fuego, parece que nos olvidamos, llega la temporada, comienzan los festivales, comienzan los bailes, y nos olvidamos de estos momentos, y la verdad que lo que pasó este año fue muy duro, fue muy grave. Necesitamos darnos un momento para volver a reflexionar, a mirar esas imágenes y seguir tomando conciencia y seguir encontrándonos para ver cuándo se va a terminar este flagelo de los incendios que nos avergüenzan y que en esta oportunidad fueron noticia nacional. Toda la Argentina mirando cómo se quemaba Córdoba. Sí, no es un hecho aislado, no es Córdoba solamente. Si uno veía el mapa de América del Sur en ese momento, y se veía por imágenes satelitales los focos de incendio en toda América del Sur, había toda una línea, ¿no? que recorría Argentina, Paraguay, Brasil, unos incendios enormes en el Amazonas, pero también por las mismas, no digo que estén conectados, en que haya sido algo planificado, me refiero a que todos los incendios en Latinoamérica hayan sido planificados y ejecutados en el mismo momento, bajo un mismo mando. Estoy diciendo que la sino todo lo contrario, fue, con toda la intencionalidad de generar lo que terminaron generando, que fueron distintos focos en distintos lados al mismo tiempo. Que naturalmente es imposible, ¿no? No, obviamente, es parte de un modelo y de un recalentamiento global que nos va llevando a esto de diferentes maneras, nos empuja al mismo camino. Marcos, queríamos preguntarte que nos cuentes sobre tu compañero de trabajo, sobre Miguel. ¿Quién es Miguel para que podamos conocerlo y también sepamos también quién es para cuando vayamos a ver las fotografías? ¿Cómo deciden venirse juntos? Miguel es fotógrafo, es arquitecto, tiene una mirada sobre el mundo y sobre el territorio bastante interesante, que digamos, justamente por su mirada como arquitecto comprometido socialmente, y Miguel pone todo ese saber todo en la mirada fotográfica, y allí, digamos, tiene un lenguaje sumamente interesante para ser leído, descifrado y reinterpretado. Por eso, quienes vayan a ver las fotos el sábado puedan descubrirlo allí en Córdoba, puedan conocer su trabajo y reinterpretarlo, ¿no? Porque uno hace el registro fotográfico, uno hace la fotografía, y después lo que transmite, lo que el otro ve, lo que el otro le pone a la fotografía, ya corre por cuenta de quien está enfrente mirando esa fotografía, ¿no? Entonces, en esa ida y vuelta, ¿no? Del ojo del fotógrafo, en este caso Miguel, digamos, vale la pena realmente ir a ver su trabajo, que es enorme. Aquí en Buenos Aires nos encontramos habitualmente, más allá de la relación amistosa que tenemos, digamos, nos encontramos habitualmente en las distintas situaciones de dificultad en las coberturas, por ejemplo, de hoy miércoles, cuando marchan los jubilados, donde normalmente hay gases, hay palos, hay escudos, hay trompadas por parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, Miguel es uno de los que está allí también en primera línea y hace un trabajo realmente importante para no solamente para registrar, sino un trabajo de fotografía documental, de archivo, ¿no? Que va a quedar como muchos otros que hacemos ese mismo trabajo y con el mismo compromiso. Así que realmente vale la pena ir a ver su trabajo y escucharlo, que tiene unas cuantas cosas para decir sobre la fotografía, sobre digamos, el desmonte, sobre los incendios y sobre el extractivismo, ¿no? Y sobre cómo vamos expoliando los recursos naturales, que son recursos comunes en realidad, para beneficiar a un sector muy minoritario de la sociedad, que son los grandes lobistas inmobiliarios, que después, en este caso, pueden ser inmobiliarios, pero también ocurre cuando ese otro lobby es agropecuario y extiende las fronteras ojeras sobre el monte nativo, sobre las comunidades, ¿no? Y la fumiga, y eso va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia todos los lugares de, digamos, que la genética modificada de la soja le permita subsistir. Hasta donde le dé esa genética, el lobby sea inmobiliario, en este caso agropecuario, avanza a pasos agigantados. Digamos, las fronteras sojeras han llegado a lugares realmente impensables del norte, centro-norte de nuestro país, donde antes no crecía más que el monte nativo porque estaba adaptado a esa circunstancia. Hoy ya no hay más monte nativo y hay sembradíos de soja, ¿no? Con lugares donde no llueve nunca, donde hay 40, 45 grados de calor. Bueno, acá no se puede sembrar nada. Bueno, el lobby agropecuario, en este caso del agro, lleva y extiende esa frontera. Y lo mismo ocurre en los montes y en las sierras, donde en muchísimos casos el lobby no es agropecuario, sino que es inmobiliario, ¿no? Lo que se busca son grandes espacios para hacer monstruosas edificaciones, como tenemos allí entre Yardino y La Cumbre, ¿no? Ese golf enorme que se puede divisar desde el Camino de los Artesanos, una edificación que rompe con toda la armonía de las sierras y que utiliza inconmensurables cantidades de agua para mantener, ¿no? Simplemente un golf que disfrutan muy poquitas personas y justamente no son las clases populares. Así es, y la fotografía como la posibilidad de hacer una síntesis de un problema tan complejo. Marcos, sabemos que no vas a estar el sábado, pero viene Miguel, estaremos ahí compartiendo tu trabajo, esas imágenes, seguramente saldrá la reflexión, el encuentro, y desde ahí te estaremos contando cómo nos va. Buenísimo, Intentaremos estar de manera virtual, veremos si las cuestiones técnicas, ahí estamos con el gallego viendo alguna posibilidad, si las cuestiones técnicas dan, haremos una, sería excelente. Una comunicación virtual. Sería excelente. Así que en eso andamos. Y si no, un fuerte abrazo y que disfruten de la muestra, de la actividad que de la cooperativa y de la radio, que va a ser una jornada, como siempre, excepcional, hermosa, y que sirve a la comunidad, ¿no? En definitiva. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Juan. Así pasó Marco Sierra, nuestro amigo periodista desde Buenos Aires, fotoperiodista, y en este caso anunciando la muestra de fotos Lo que el Fuego se Llevó, que se va a realizar este sábado en la sede de nuestra cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Aire fresco en la mañana americana.